Desde el 107.7 FM Stereo, Radio Puente Alto, en la cima del dial, presenta Sonidos del Líbano. Hola a todas y todos los fieles oyentes de Radio Puente Alto FM y aquellos que por casualidad también pasaban por aquí en el acostumbrado Zapping Radial. Bienvenidos a la primera estación de Sonidos de Liverpool. Con nuestro programa viajaremos por toda la música de los Beatles, llevándole a ustedes las anécdotas, historias y todo lo más relevante del cuarteto, que como muchas bandas, fueron emergentes en sus comienzos, con los mismos sueños que todos tienen de llegar a la cima en lo que aman y más les gusta. John Winston Lennon en la guitarra rítmica y voz. James Paul McCartney en bajo y voz. George Harold Harrison como primera guitarra y Richard Starkey, baterista, conformaron este conjunto de ideas, talento, suerte, creatividad y buen gusto llamado The Beatles. Y ya que partimos en este tren con rumbo a Liverpool, les presentamos esta hermosa canción llamada For No One. Canción escrita por Paul McCartney, aunque se atribuye a Lennon McCartney por un acuerdo contractual, y que aparece originalmente en el séptimo álbum de los Beatles, el famoso Revolver. Está inspirada en el amor, en la ruptura de Paul con Jane Asher. ¿Y quién fue esta señorita? Ella fue una actriz británica de cine y televisión que conoció a McCartney en abril del 63, después de un festival retransmitido por la BBC de Londres. Al comienzo, Paul quedó tan flechado que vivió con los Asher al completo en su elegante casa, donde incluso tenía una habitación propia en el ático. A primeros de 1966, la pareja se trasladó a la céntrica y elegante casa que el Beatle había comprado en el número 7 de la avenida Cavendish, muy cerca de los estudios de Abbey Road. Después de 5 años de un intenso noviazgo, Jane Asher decidió dar término a la relación con el Beatles debido a sus múltiples infidelidades. Al romper la relación, McCartney ya le había pedido matrimonio a Jane formalmente. Pero pasó un año y Paul contrajo matrimonio con la fotógrafa Linda Eastman. Sin embargo, el legado de la relación dejó varios temas inspirados por Jane Asher. Algunas de estas canciones son For No One, She's a Woman, We Can Work It Out, Here, There and Everywhere, You Won't See Me, I'm Looking Through You, All My Loving and I Love Her, entre otras. Y con ustedes dejamos una de ellas, For No One. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. Ya hablábamos acerca del amor y su influencia en las composiciones de los Beatles. Así como Paul tenía su alma sensible, también John la tenía. Siempre ha sido tema de debate sobre la autoría de las canciones registradas por la dupla creativa. Sobre esta situación vale recordar una anécdota suscitada con una de estas canciones inspiradas en el amor. Escuchamos de fondo It's Only Love, canción del grupo escrita en su mayoría por John Lennon y acreditada a Lennon McCartney. Fue lanzada por primera vez en el 65 bajo el álbum Help en el Reino Unido y en el álbum Rubber Soul en los Estados Unidos. It's Only Love fue compuesta bajo el título That's a Nice Hat, algo así como Eso es un buen sombrero. Lennon tuvo la idea original de la canción y la completó con McCartney en su casa en Weybridge. En 1980, John dijo al periodista David Chef: "Yo siempre pensé que era una canción pésima. La letra era horrible, siempre he odiado esa canción". En su biografía de 1994, Paul McCartney, Many Years From Now, Paul dijo de la canción: "A veces no luchábamos contra él si la letra salía bastante rara en alguna de esas canciones de relleno como It's Only Love. Si una letra era realmente mala, debíamos editarla, pero no éramos tan exigentes al respecto, porque es solo una canción de rock and roll. Es decir, esto no es literatura". Vaya manera de describir esta creación, de la cual se grabaron 6 tomas en la pista de ritmo, aunque 2 de ellas estaban incompletas. Lennon sobrecopió su voz en la última toma y George Harrison grabó una parte de la guitarra a través de un altavoz Leslie giratorio. La toma 2 de It's Only Love fue incluida en Anthology 2, álbum recopilatorio editado en 1996, junto con la tercera toma que estaba incompleta. Los dejamos con esta versión para que juzguen ustedes mismos la calidad de este tema cuasi despreciado por la banda. Escuchan en Sonidos de Liverpool desde el 107.7 Radio Puente Alto FM, It's Only Love. Continuamos este viaje rumbo al puerto de Liverpool junto a la banda más famosa de la ciudad. Durante la Beatlemanía, George Harrison, guitarra líder del grupo y el más pequeño de edad, fue caracterizado como el Beatle tranquilo o el Beatle silencioso, debido a su carácter introspectivo y su tendencia a un segundo plano en las conferencias de prensa. A pesar de la imagen de pasivo, la mayoría de compañeros y amigos aseguran que en el círculo social más íntimo era muy hablador y dicharachero, contraponiéndose a la imagen que solía tener de él la prensa. Harrison escribió su primera canción, Don't Bother Me, durante un día de convalecencia en cama en 1963, con el fin de probar, como declararía posteriormente, si era capaz de componer una canción. Aparece publicada en el álbum With the Beatles de 1963, y en su versión americana Meet the Beatles en 1964. Si bien para el siguiente álbum del grupo, Beatles for Sale, también había compuesto un tema, este fue descartado, olvidando la composición hasta que contribuyera al álbum Help con los temas You Like Me Too Much y I Need You. La canción es simple y melódica, donde Harrison graba por primera vez una guitarra con un pedal de efectos. La letra es confesional y se relaciona con Patti Boyd, actriz que Harrison conoció durante las filmaciones de Hard Day's Night, con quien se casó en enero de 1966. Como ven, una vez más el amor presente en el cuarteto. Escuchan I Need You, esto es Sonidos de Liverpool. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize as I looked in. she told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo está presentando Sonidos de Liverpool. www.twitter.com/radiopuentealto. Y para que nos escriban vía mensajes de texto al celular 821 40 1144. Estamos todos de vuelta en este viaje junto al mundo de los Beatles, revisando sus canciones y anécdotas que dejaron como legado universal. Y como este tren tiene muchos asientos y vagones, podemos pasearnos por todo el repertorio de la banda. Así que si me acompañan, vamos al primer vagón donde nos encontramos un relato de George Martin, su productor musical y para muchos el quinto Beatle, extraído de una publicación del New York Times acerca de su visión particular de la banda que ayudó a tocar el cielo. Dice Martin: hace 50 años, el 6 de julio de 1957, Paul McCartney y John Lennon se conocieron en Liverpool, dando origen a una asociación cuyo legado aún resuena. ¿Qué estaba haciendo yo el 6 de julio de 1957 cuando Paul McCartney, de 15 años, se fue a escuchar a John Lennon, que tenía 16, y actuaba en su banda en una fiesta de iglesia en Liverpool? Lo más probable es que haya estado trabajando en los estudios Abbey Road, en Londres, sin advertir el significado de este encuentro, aparentemente anodino, entre un par de adolescentes que calibraban sus respectivos talentos y deseaban jactarse sobre lo que podían hacer con sus guitarras baratas. John y Paul deben haberse mostrado muy precavidos preguntándose si podían tocar juntos. Quizás intentaban ser cool, pero también mostrarse exaltados y perspicaces para destacar en lo que ambos amaban: escribir y ejecutar canciones. En ese momento, tal vez yo estaba en el estudio número 2 haciendo un álbum con Peter Sellers, un miembro de The Goon Show, un programa de radio inmensamente popular. Ignoraba que sus álbumes de comedia serían una ventaja en nuestra relación futura. Los Beatles adoraban a los Goons y me trataron con cierta reverencia cuando nos encontramos en junio de 1962. Debo aclarar que la reverencia no fue excesiva. Una cierta desesperación me llevó a unirme a los Beatles. Yo era director artístico y de repertorio en Parlophone, subsidiaria de EMI, y había recibido una llamada de Sid Coleman, un amigo y editor de música de EMI, quien había escuchado una grabación como cortesía de su joven gerente Brian Epstein. Yo estaba buscando el mundo pop, deseoso de ramificarme y marcar un éxito allí. Epstein estaba en Londres para un intento de última hora de conseguir a alguien interesado en los Beatles. George Harrison, el más joven del grupo, era el más atrevido y al comienzo fue el que más me encantó. Pete Best era en ese momento el percusionista, que pronto sería reemplazado por Ringo, el más maduro del grupo. Pero eran John y Paul quienes lideraban el camino. Incluso entonces eran las figuras descollantes del cuarteto que yo debía juzgar. Presentaron algunas de sus canciones originales, como Love Me Do, P.S. I Love You y Ask Me Why. El resto eran en su mayoría parte de un viejo repertorio como Bésame Mucho. El material no me impresionó, y menos que todo sus propias canciones. Estaba convencido de que eran incapaces de crear un éxito musical. Los contraté por la fuerza de sus personalidades, por su carisma. Tenían un tipo especial de magnetismo que a uno lo hacía sentir disminuido cuando estaban ausentes. Si a mí me gustaban tanto, pensé, entonces también a su audiencia con tal que pudieran escribir buenas canciones. John y Paul habían aparecido con una canción, un intento de una balada tipo Roy Orbison, que yo encontré realmente lúgubre y se los dije. Tal vez si ustedes duplican el tempo, podrían llegar a algún lado. Sin pensar para nada que algo podría resultar de eso. La ruta al éxito, la siguiente vez que vinieron, sin embargo, me mostraron que habían escuchado y me di cuenta de lo ansioso que estaban por aprender. Con un poco de armónica y un arreglo firme, ese Gori Gori se transformó en su primer éxito. Please Please Me entró en las listas de éxito británicas al comienzo de 1963. La racha continuó con no menos de otros 10 consecutivos éxitos que se fueron al tope de la tabla. Para mí, el mayor entusiasmo provenía de ver su talento crecer como plantas exóticas en un invernáculo. Aunque los elogiaba, les dije que todavía deseaba algo mejor, y por cierto, me lo dieron. Después de Please Please Me, produjeron From Me to You y más tarde She Loved You. Me asombraban con su fecundidad y su cuidado para variar sus enfoques en cada canción. Nunca me dieron algo reencauchado de sus éxitos previos, nunca una secuela de Las Guerras de las Galaxias. Siempre había un nuevo giro, una rutilante demostración de cómo la escritura de sus canciones había florecido. Chicos y chicas de Radio Puente Alto 107.7 FM en la cima del dial y desde www.twitter.com/radiopuentealto y sus mensajes de texto al 821 40 11 44 extraídas del álbum debut Please Please Me, los dejamos con la primera dupleta de Sonidos de Liverpool. Escuchan There's a Place y Twist and Shout. Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo está presentando Sonidos de Liverpool. Ringo Starr nació en el seno de una familia trabajadora el 7 de julio de 1940 en un suburbio portuario de Liverpool, Inglaterra. Sus padres, Elsie Glyph y Richard Starkey, prontamente se divorciaron, quedando el joven al cuidado de su madre, quien alternaba distintos trabajos para subsistir. Ingresó en la escuela St. Silas, pero a los 6 años se vería obligado a abandonarla debido a una grave peritonitis. Un dato no menor y que no muchas personas conocen es que Ringo permaneció en coma durante 2 años y 10 semanas en el hospital. A los 13, después de que su madre contrajera matrimonio con Harry Grips, un resfriado se convirtió en pleuresía, lo que obligó a ser ingresado en el Middle Street Hospital, donde permaneció hasta 1955. Su ausencia de clases le dificultó el aprendizaje, por lo que su salida apenas sabía leer y escribir. Trabajó gracias al apoyo de su padrastro para la British Rail de Inglaterra como mensajero, aunque a las 6 semanas fue despedido por no pasar el examen médico. Poco después, Harry Grips logró encontrarle el trabajo como aprendiz de ensamblador en una compañía mecánica local. Pese a todo, la mayor afición de Ringo era la música. Durante su estancia en el hospital, aprendió a tocar el tambor en las clases de música que se impartían. A su salida de este, Harry Grips le compró una batería de segunda mano. Tocó para algunas bandas locales, aunque alcanzó cierta reputación en el grupo Rory Storm and the Hurricanes, donde cambió su nombre por el de Ringo Starr. Ringo, debido a los numerosos anillos que usaba, y Starr, para anunciar su solo de batería como Starr Time. En otoño de 1960, y después de numerosos conciertos en su Liverpool natal, Ringo junto a su banda tocó en Hamburgo, Alemania, donde conoció precisamente a The Beatles. En varias ocasiones sustituyó a Pete Best en la batería debido a su ausencia y entabló una fuerte amistad con el resto de la banda. Tanto Lennon como McCartney y Harrison han reconocido a modo de halagos y de compañerismo a Ringo como el mejor baterista del mundo. Ringo es considerado por introducir aspectos modernos en las técnicas de la batería, como es la forma de coger las baquetas por ambas manos de la misma manera, a diferencia de la forma tradicional en la que ambas eran cogidas de manera diferente, o el aspecto de emplazar el instrumento en una plataforma para hacerlo más visible de cara al público, algo que a partir de esa época se popularizó entre las bandas venideras reflejando el estilo estético Beatles. Existen dos canciones donde Ringo es reconocido elogiosamente por su labor como batería, en She Said, She Said, por la forma de cubrir sin inconvenientes el cambio de compás de 3 cuartos a 4 cuartos, y en Rain, por su sincronización con el bajo de Paul McCartney en la parte final. estamos asomados por la ventana en una de las estaciones rumbo a Liverpool. Ya reza una tormenta, como pueden sentir. En este tren que Radio Puente Alto 107.7 FM Stereo nos ha dispuesto para conocer el mundo de los Beatles, les avisamos a ustedes que pueden participar activamente del programa enviando ideas, sugerencias y comentarios vía mensajes de texto al 821 40 11 44 y a través de la red en www.twitter.com/radiopuentealto. Y en este último bloque de Sonidos de Liverpool hacemos una rápida revisión de su paso por el cine. A Hard Day's Night no fue solamente una frase graciosa de Ringo Starr. El mismo Beatle contó que después de una jornada de trabajo les dijo a sus compañeros: ha sido un día duro, it's been a hard day. Pero también miró a su alrededor y se dio cuenta que ya era de noche, por lo que agregó, de noche. La frase se transformó en el título del tercer disco de la banda, el primer compuesto exclusivamente por temas propios, y en el nombre de la primera película de los Fab Four. El fenómeno que generaron los Beatles en Inglaterra, y más tarde en Estados Unidos, conocido como la Beatlemanía, fue retratado en la película dirigida por Richard Lester. El film mostraba a los músicos rumbo a un concierto en un camino lleno de contratiempos, y plasmaba el acoso de los fans y la histeria que la banda les generaba. Los Beatles se tomaron 3 semanas entre marzo y abril de 1964 para rodar la película, que se estrenó en Londres y Nueva York en julio y agosto respectivamente. Fue un boom internacional y tuvo una muy buena recepción por parte de la crítica. El éxito de A Hard Day's Night llevó a los de Liverpool a embarcarse en la filmación de Help, también dirigida por Lester y estrenada en julio de 1965. La película fue presentada como una parodia de las películas de James Bond y fue recibida tibiamente por la crítica y la banda. La trama colocaba a los Beatles en el centro de una persecución a causa de un anillo que Ringo llevaba en el dedo y no podía sacarse. La situación llevaba a los protagonistas a recorrer el mundo para escapar de diferentes personajes. Magical Mystery Tour, dirigida básicamente por McCartney, trajo para el grupo la primera crítica negativa por parte de la prensa del Reino Unido. La película mostraba una serie de sketches de tono psicodélico con imágenes que tenían mucha relación con los sueños. En un micro inglés, un grupo de personas salía en un tour por el país y se encontraba en situaciones extrañas. El filme incluía la interpretación de I Am the Walrus con los músicos usando máscaras de animales. La película fue llamada una indudable basura por el Daily Express, que la describió como una sucesión de imágenes sin editar, mostrando a un grupo de gente subiendo y bajando del autobús y viajando todo el tiempo en él. El Daily Mail la calificó como un proyecto vanidoso, mientras que The Guardian lo calificó como una especie de juego de fantasía moral sobre la grosería, la calidez y la estupidez de la audiencia. El grupo filmó un corto para la película animada Yellow Submarine, una versión fantasiosa de los Beatles dirigida por George Dunning. Los músicos no le pusieron la voz a los personajes, pero hicieron una aparición en el final de la película. Estrenado en junio del 68, el film fue muy bien recibido por su innovador estilo visual y humorístico, además de su música. La trama de la película giraba alrededor de Pepperland, un alegre paraíso musical protegido por la Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que era atacado por los Blue Meanies, enemigos de la música. Su ataque consistía en encerrar a la banda en una burbuja, paralizar a los ciudadanos y pintar todo de color azul. La película será reestrenada, ojo, en el 2012 para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Disney es el encargado de llevarla a las pantallas y lanzarla en 3D digital, y la dirección estaría a cargo del reconocido director de cine Robert Zemeckis. El documental Let It Be, dirigido por Michael Lindsay, mostró la producción del disco que llevaría el mismo nombre, el último que los Beatles sacaron a la venta. En total, se filmaron aproximadamente 96 horas y fueron seleccionados 80 minutos para el corte final. El film retrata la disolución de la banda y los diferentes caminos que cada miembro estaba tomando. Paul McCartney, el más insistente para seguir adelante, ya acompañado por su esposa y su hija. Lennon siempre muy cerca de Yoko Ono. Harrison llevando invitados como Billy Preston para disminuir la tensión entre los músicos. Y Ringo ya comprometido con proyectos cinematográficos ajenos a la banda. Las últimas escenas de la película muestran el célebre concierto en la terraza de los estudios al que la policía le puso un abrupto final. Esa fue la última vez que los Beatles tocaron juntos. Pero nosotros acá en Sonidos de Liverpool seguimos firmes en este viaje que iniciamos hoy y que nos llevará en varios capítulos más a nuestro destino final en Inglaterra. Desde ya están todas y todos invitados a acompañarnos desde el 107.7 FM en la cima del dial. Y recuerden, comentarios vía mensaje de texto al 821 40 11 44 y a través de la red en el www.twitter.com/radiopuentealto. Nos despedimos con una dupla de canciones

desde el 107.7 FM Estéreo, Radio Puente Alto, en la cima del dial, presentó Sonidos de Liverpool.